Estás viajando, mija, que tenés que ir a estoy declarar algo así. viajando. Sí. Sí. Tenés que ir a declarar por el problemita que se armó ayer con la abogada, ¿no? Porque parece que no había forma de que entendieran que había que internar a tu padre. ¿Cómo está ese tema Sí. de tu padre en especial? Bueno, justamente ahora hablé con el psiquiatra de él y está un poco angustiado, viste, se echa un montón de culpas, pero está bien. Dentro de todo, ahora van a establecerlo con su medicación. Sí. Por supuesto que si bien ya lo dijimos, aclaramos que estamos hablando con la hija de la Tota Santillán, que la Tota es quien está pasando por este mal momento, ¿no? ¿Y vos pensás que va a ser internado, Dani? ¿Cómo? ¿Vos pensás que va a ser internado en una clínica psiquiatra, tu padre? Él está en, sí, Ya lo está trasladaron. internado haciendo Ajá. tratamiento, sí. Ah, bien, bien. Eso te tranquiliza. Y sí, porque nada, él se tiene que establecer con su medicación, él es un paciente psiquiátrico ya hace 5 años. Sí, mucho tiempo. Es cierto, sí. Se tiene que dar una inyección y cuando esa inyección no se la da, Ajá. tiene episodios Claro. Fue que agresivo con hacen que... vos, ¿no? En estos días. No, no, Ah, ¿no? no, no, para nada. Ah, bien, No, bien, no, no, bien. no, no, no. Yo estuve con él hace una semana, estuve en su casa y no tenía Ah, problemas de bien. agresividad, para nada, al contrario. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, y vos estás, atenta continuamente a cómo va evolucionando tu padre, ¿no? Es importante que Sí, tenga a sí, sí, sí. alguien. Hace un ratito terminé de hablar con el médico de él, de Sí, la clínica. sí, Hoy a la mañana hablé con su psicóloga de cabecera. Ya sí. le dejé el teléfono de la clínica para que pueda hablar con él cuando lo necesite. Claro. Yo me manejo con sus médicos, Claro, no con te su psiquiatra manejás de con la cabecera, con su abogada. psicóloga y con la gente de la clínica. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. No voy a dar diagnósticos erróneos, o sea, porque todos los diagnósticos que se han dado públicamente Sí. no son verdaderos. O sea, Ajá. no son de una fuente verdadera, porque los Sí. únicos que tenemos la fuente verdadera somos sus hijos. Ajá. Después quiero aclarar Sí. que si ustedes saben todas las notas que él dio, de cómo él Sí. habló de nosotros, Sí. de que él a nosotros nos adora, de que dentro de todos tenemos un vínculo padre-hijo como cualquiera, o sea, Sí. podemos tener alguna adicción, alguna distancia, Bueno, pero sí, obvio, como nosotros nos todos. hicimos, somos una familia y nos hacemos cargo cuando realmente él nos necesita. Yo en febrero le había pedido todos los turnos que él se hizo todo su chequeo médico. Voy a la casa, trato de acomodarle sus cosas. Él tiene su señora que le cocina, que le limpia. Él va a mi casa, soy testigo, tiene él gente amiga de Luján que lo lleva y lo trae y que sabe que estoy en mi casa, que va a mi casa. Sí. Se hace cargo mi hijo más grande, mi sobrino más grande, han estado con él varias veces, se van y se quedan. O sea, no hay, es una relación de familiar dentro de todo lo normal. Sí, porque se los Todas acusó las acusaciones que mucho. dieron contra nosotros Sí, son falsas. tal cual, que tu hermano le había robado el Yo me auto. pregunto, o sea, yo me pregunto qué intenciones tiene la abogada de querer sacarlo a mi papá y tenerlo en un estado de incoherencia, qué Ajá. intenciones tiene Sí, de sí. querer alejarla de sus hijos y hablar así pestes de nosotros. Tengo un montón de testigos, audios, tengo fotos de que yo estuve con mi papá, que él está bien con nosotros. Sí. La gente que nos conoce desde toda la vida, o sea, mi papá hace 40 años que está en el medio, Conocemos a tu son ya padre y mi gente muy esposo. importante y a nosotros nos conocen, o sea, yo creo que Sí, dejé más o sí. menos de frecuentar cuando tuve mi nena más chica, Te pero conocemos siempre también, te estuvimos hemos visto. acompañándolo. en todos lados, sin fines de lucro. Haceme un puntito ahí, Dani. Nosotros conocemos a tu padre, mi marido ha hecho programas con tu padre, han estado en la cantidad de recitales que dio el Potro, Rodrigo, o sea que se han conocido bastante, alguna vez te ha visto a vos también y a tus hermanos, pero yo quiero preguntarte, ¿qué te pasó ayer que explotaste contra esta abogada, que te colmó el vaso? El miércoles. El día de ayer estuve todo el día con mi papá. Sí, desde ella no quiere ir. Desde la mañana llegué a las 9 de la noche a mi casa. Sí. Mi papá está al tanto de la situación porque pudo ver los videos. Ajá. Nosotros no lo tenemos preso, o sea, él podía estar con el teléfono y siempre a voluntad propia, cuando le pasa algo, la confianza que tiene, que él me da las cosas a mí. O sea, su teléfono lo tengo yo, lo tengo apagado, por eso no se atiende el teléfono y respetamos su intimidad. Después él sale, él está bien y él habla y dice, tiene su testimonio. Sí, seguro. Bueno. Y en ningún momento habla mal de nosotros. Claro, seguro, sí. Vos sabés que me llamaba la atención, ¿no? Todo lo que esta abogada hablaba de ustedes y del auto que tu papá quiso comprar y que tu hermano lo puso a su nombre y ahora no se lo quiere dar. Y la verdad, y también esta lucha de tu padre por ver a sus hijos más chiquitos, ¿no? Bueno, esas son causas que a mí me parece que no hubo avance, por eso yo te digo qué fines de lucro tiene la abogada para mi papá. Claro, porque no, o sea, lo ha logrado. ¿Por qué lo quiere así en estado de inconsciencia? ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué no acepta la situación que él está viviendo? Claro, o sea, sí. Por eso las causas de mis hermanas no avanzan. Sí, tu papá necesita una internación, Daniela, necesita que lo limpien, por decirlo. Fuera de mi alcance, yo me manejo con los psiquiatras. Claro, por supuesto. Si a mí el médico me dice que lo tengo que internar, hicimos lo posible con el psiquiatra de que él esté estable. Y bueno, mandaron la guardia y lo tuvieron que internar porque él llegó a lastimarse. Claro. Sí, es un peligro para sí, para otros también, ¿no? Si él cuando se pone así tan pero tan mal. Me parece que los médicos saben lo que tienen que hacer y si vos seguís lo que los médicos te dicen, estarías en el camino correcto. Yo estoy haciendo todo el camino. Yo duermo tranquila porque estoy haciendo lo correcto con mi papá. Muy bien. Bueno, y espero y que sigas así. Y le dimos la contención correcta a mi papá. No se internó solo. Primero, mira, yo sospecho hasta que me hicieron una cama en ese sentido, porque él se fue con mi mamá en la ambulancia. Porque con mi mamá tiene una relación excelente. Excelente, bien. Excelente, y como que con mi mamá estaba más calmado porque yo estaba llorando, era. Me imagino. Entonces, sí. Mi mamá se fue con él en la ambulancia. Ajá. Yo fui con un amigo de él, lo cual primero, éramos tres personas que sabíamos dónde estaba. ¿Cómo se enteró la abogada? Dicen que la llamó tu padre, la Tota. No, porque el teléfono lo tenía yo. Ajá. En ese momento. Bueno. ¿Cómo se enteró dónde estaba internado? Dani, los amigos del campeón, muchos se fueron, pero algunos siguen existiendo. Mira, papá siempre gana unos mangos. La persona que me llevó, primero fuimos a su casa. Tardamos, sí. Y yo llegué casi media hora después, pero nosotros salimos todos juntos, y llegué media hora después. Sí, cuánta cosa, bueno, cuando ¿no? Cuando llegué, hablé con el médico, y ella estaba en la puerta. Sí. Me presenté, le quería explicar, que no llegué ni a explicarle, le quería explicar de que no lo puede ver a mi papá en este estado, que cuando él esté tranquilo se iba a poder, y me dijo, tu papá se internó solo, ¿vos quién sos? Bueno. Yo soy Daniela, le digo, vos no sos nadie, me dijo, vos haces abandono de persona, me dice. Vos sos una negra de mierda. No. Negra villera, me dice. Vos haces, a ver, no de persona, ¿qué? Vos lo querés enterrar a tu papá para siempre. Empezó a gritar. Sí, yo sí, me bloqueé. Sí. Claro, sí. Claro. Sí. Sí, me imagino. Sí, y te salió ese trompadón que le costó tres puntos. Ay, perdón, no es que me estoy riendo. Pero ella también me golpeó. Ella me pegó con el celular en la cabeza. Tengo el dedo lastimado. Deben estar las cámaras ahí también, ¿no? Lastimada, me rompió toda la remera. ¡Apa! Esas cosas no se han dicho. De, también de cómo quedé. Ajá, ajá. Qué bárbaro, ¿no? Y cómo, y además cómo de todo, porque además de todo esto, sí, es que yo ya a las 6 de la mañana, eso pasó alrededor de la 1 de la mañana, las 3 de llegué a mi casa, las 6 de la mañana voy otra vez a la clínica, y desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche yo no paré. Sí, estaba con mi hermano y con mi tío. Ajá. Y yo, o sea, me entero por mensajes todas las cosas que ella dice. Mientras ella se estaba pasando por todos los canales hablando, cualquier peste. Es una mina que lo conoce hace 4 o 5 años a mi papá. Lo dijo, sí. Y yo tengo testigos de gente que trabaja hace 30 años con mi papá, que lo conocen bien, que han vivido con él. ¿Quiénes somos para él? ¿Y cómo nosotros, cómo nos manejamos nosotros con él? Bueno, y a ahora... mí me encantaría lavarme las manos y no hacer nada, pero no lo voy a hacer nunca. Es mi papá, yo lo amo. Sería de mal hija si hicieras eso, ¿no? Yo a mi papá lo amo y estoy con él. Bueno, me alegro, Daniela. No lo suelto. Ahora y tengo buena relación con mis hermanas, tengo buena relación con la mamá de mis hermanas. Mi mamá se lleva bien con la mamá de mis hermanas. O sea, no. Ah, bueno. No hay cosas raras. Acá lo raro es por qué la señora lo quiso sacar de una clínica. Y estamos hablando de la abogada. No está bien. Estamos hablando de la abogada Soledad López, ¿no? Yo no quiero dar, yo no voy a dar nombres ni nada. No, lo estoy dando yo porque es la realidad. Es gente que me quiere hacer daño, así que es lo que te puedo llegar a decir, es toda la información. Como te digo, yo lo único que quiero es que mi papá esté bien. Bien, perfecto. Me parece muy bien. Lo que tenga que hacer al pie de la letra. Sí. Una vez que él tome su medicación, va a ser su vida normal. Ajá. Bueno, y él decidirá con quién quiere estar y con quién no, ¿no? No sé. Es una persona mayor, yo ya tengo 34 años, tengo una vida también. Claro, por supuesto, que debes vivirla como corresponde, ¿no? Porque tenés una familia. Daniela, yo te agradezco esta comunicación, espero que sigas adelante, tranquila. Te agradezco, muchas gracias. Tranquila, ya te lo dije esta mañana por línea privada. No te exasperes, deja que seguí haciendo el trabajo que estás haciendo con tu padre. La verdad que yo te he visto de muy chiquita. Él dirá en algún momento, va a salir, va a estar bien y va a tener su testimonio. Así que bien, eso bien, me bien. Deja tranquila. Es muy triste que una abogada diga que están esperando internarlo para entrar a la casa y robarle lo que tiene. No, es no. Muy triste. La verdad, verdad que no es así. No, yo soy una piba humilde y la verdad que no, nunca tuve fines de lucro con mi papá. Así que igual si papá quiere ayudar a los hijos. Y piense ella, ¿para qué lo quiere en ese estado? Claro, sí. Sí, hay que raro todo, nena. Yo tengo abogados y también voy a averiguar cuáles son los fines de lucro que tiene la abogada con él. Según papá decía que tenía poderes también. Apa. Que tenía que firmar cosas con ella, no sé por eso, te digo, no sé qué. Sí. Bueno, todo eso hay que averiguarlo. Sos una chica inteligente. En ese terreno no. A ver, Daniela, sos una chica inteligente. Duermo tranquila de que mi papá nunca le robé nada. Bueno, por eso te digo, a ver, reitero, sos una chica inteligente, estás en pos de que tu padre mejore, y inteligente también tiene que ver con tranquila, no te expongas, ¿sí? Seguí trabajando así y a tus órdenes para lo que gustes, Daniela. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo gracias enorme. Al equipo. Gracias. Dale, chao.